matando el tiempo, matando el sentimiento que hay en mí. Estás ahogando el cielo, dañándome el recuerdo que hubo de ti. Estoy imaginando que huyo en el espacio solo de ti. Estás en el abismo, saltando el precipicio hecho por ti. Vete, me quemas la piel. Vete, me talas mi ser. Ya no puedo respirar, ya no quiero. Estás envejeciendo, inventando misterios y corres la voz. Estoy imaginando que huyo hacia el pasado.